Francisco Bravo de la sección novena del Distrito Federal. Adelante, compañero. Compañeros, compañeras, medios de comunicación, lo que ahora voy a manifestar son las mentiras del gobierno federal. La primera, dice el gobierno federal que no queremos evaluarnos, que no creemos en la evaluación, totalmente falso. Sí queremos una evaluación, pero esta debe ser integral y no con carácter punitivo. Mentira 2. Estos señores dicen que no queremos mejorar la educación. Falso. Sí queremos mejorar la educación. Por eso desde hace años hemos propuesto alternativas y estas no han sido tomadas en cuenta. En la última fase presentamos toda una antología de conclusiones con propuestas que van con maestros del norte del país, del centro y del sur, y fueron ignoradas. Otra mentira más. Dicen que los maestros que hoy protestamos somos unos cuantos. ¿Por qué es que si somos unos cuantos cierran hoy como han cerrado el Congreso? ¿Por qué si somos unos cuantos Peña Nieto tuvo que mover su informe a mañana y en un búnker? ¿Por qué si dice que somos unos cuantos no deja que vayamos y expongamos nuestros puntos de vista? Esa es, desde luego, una mentira que ahí está presente. Mentira siguiente, dicen también que están escuchando a los maestros y que tomarán en cuenta sus propuestas. Es mentira. Anoche les dijimos a los legisladores y senadores, no queremos una mesa platicadora, no queremos una mesa de café. Lo que necesitamos es una mesa con poder resolutivo. Y lo que nos oponen o lo que nos dicen es esto, un cerco. Quiero manifestarles que a lo largo de la manifestación hemos buscado comunicación con la Cámara de Diputados. Hemos solicitado hablar con ellos. Esto lo hicimos hace algunas horas. La respuesta es la cerrazón. No tenemos ninguna respuesta, porque ellos, su respuesta es la cerrazón. Es trayendo a miles de policías, trayendo incluso al ejército en algunas zonas, para que nos impidan entrar. Ellos podrán imponer 20,000 cosas, pero las razones las tenemos nosotros. Ellos podrán imponer hoy probablemente una ley, pero ¿saben cuál es el asunto? Que nacerán ilegítimas, nacerán sin el consenso de muchos de los sectores. Esa es la verdadera razón. Y mucho me temo decirles que dentro de 5 años les repetiremos exactamente lo mismo, como lo hicimos 5 años atrás, cuando firmaron la ACE con el Bester Gordillo Morales. Cuando ellos prometieron que se iba a elevar o se iba a mejorar la educación. Hoy, a 5 años que firmaron eso, nuestra educación no solo no ha mejorado, ha empeorado, los índices están allí. Es cuando les decimos nosotros, construyamos verdaderamente canales para construir una educación diferente, mejor para nuestro pueblo. Pero esto no se puede hacer detrás de un escritorio. No se puede hacer con los burócratas que despachan detrás de un escritorio. No se puede hacer con diputados y senadores ignorantes que votan leyes sin haberlas leído. Nos consta, cuando ahora les decíamos, les hablábamos de temas de educación, que no sabían nada. Esa es la clase política que tenemos, ignorantes del tema, ignorantes de lo que votan. Solamente lo hacen por consigna política. Eso no puede ser más en un país que se preste de construir alternativas, de construir caminos donde la educación es algo importante. Sabemos que la perspectiva ahora está aprobar otras leyes, otras reformas estructurales que ellos llaman. Las reformas estructurales que solamente sirven a los poderosos. Yo quiero preguntarles, por ejemplo, los gasolinazos mensuales que se dan, ¿a quién benefician? ¿Al pueblo? Desde luego que no. Es para quienes tienen la riqueza. Decimos nosotros, terminamos diciendo, Ellos podrán imponer las leyes secundarias. Ellos impondrán por la vía de esta pantomima aprobar la reforma educativa. Pero no van a hacer que se modifique la práctica en los salones. Porque para que se modifique la práctica en los salones, quienes tienen que estar aprobando, discutiendo, son los maestros. Y los maestros somos los grandes marginados de este proceso. De tal manera que ellos le apuestan a la simulación. De tal manera que en las aulas no habrá modificaciones. Lo que habrá ahora es un control. Porque el meollo del asunto de esta reforma es tener el control. Ya hoy en las escuelas, en los planteamientos que se hacen es, al director le dicen, de ahora en adelante tendrás que entregar cuántas inasistencias, cuántas llegadas tarde, el control total. Ese es el meollo que hoy tienen. Y nosotros les vamos a decir, seguiremos en las aulas luchando, seguiremos proponiendo alternativas, porque la lucha, está claro, no ha terminado. Esta apenas empieza y seguirá en todos los ámbitos donde tengamos, desde luego, opción de influir. Los maestros decimos a la gente que está en el Congreso, la cuenta está pendiente, la lucha no termina aquí.